están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a este programa. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a estudiar una forma apasionante de participar. ¿De participar de qué? De participar de la predicación del Evangelio, los grupos pequeños. Y se encuentra con nosotros el Pastor Carlos. Bienvenido, Carlos Cabello, a este programa. Gracias, gracias Miguel por la invitación y vamos a pedir que el Señor pues pueda dirigir este mensaje. Amén. ¿Qué le parece si antes de abrir este mensaje y compartir con nuestros televidentes, quiere tener una palabra de oración con? Sí, va a ser necesario. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, por tu orientación, Señor, por tu verdad. Suplicamos que esta tu verdad, Señor, tu palabra pueda vivir en nosotros y pueda producir los frutos, Señor, que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar leyendo Mateo 9, 37 y 38, que dice: Entonces dijo a sus discípulos, hablando de Jesús: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo recuerdo, Carlos, quiero comenzar con este testimonio, que cuando yo era pequeño en mi iglesia adventista, siempre miraba, observaba a mis hermanos cómo buscaban la manera, la forma de poder predicar y traer nuevos miembros a la iglesia. Especialmente cómo llevar a cabo la obra de Dios, de diferentes formas. Pero había algunos ancianos que fueron convertidos ya ancianos, de avanzada edad, y ellos querían participar, pero ellos se sentían impotentes, sentían que no tenían lugar para hacer esta obra. Sin embargo, Dios utilizó a más de uno de ellos para traer a otro más al redil. Y esto me hace pensar este versículo: la mies es mucha y pocos son los obreros, y no hay quien Dios pueda dejar sin ser utilizado, incluso ancianos, incluso desde muy pequeños a los niños. Amén, eso es cierto, porque todo aquel que nace como un hijo en el reino de los cielos, pues nace siendo un ganador de almas. Amén, así es, y es precisamente el enfoque de nuestro estudio, la predicación del Evangelio, como el título, en el título general, hacer amigos para Dios. Y en esta ocasión, hablar de los grupos pequeños. ¿Qué piensas, Carlos, acerca de la importancia que tiene los grupos pequeños? Bueno, es realmente vital la presencia de los grupos pequeños en la iglesia. Y bueno, esto lo manifiesta tanto la palabra de Dios y también el espíritu de profecía. Por ejemplo, quisiera compartir una cita en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 84, dice: La forma o la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, ¿sí?, en la predicación del Evangelio, me ha sido presentada por uno que no puede errar. Es contundente realmente esa cita. ¿Quieres volver a leer? Claro que sí. Dice: La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Ese que no puede errar es Cristo mismo. Así que tiene la aprobación divina el formar grupos pequeños y el que estos grupos pequeños pues puedan trabajar y realizar su labor. Sabemos que esta idea de grupos pequeños tiene su base bíblica, su origen bíblico. Es una idea, no es una idea de hombres, sino que es la idea de Dios. ¿Tienes algunos ejemplos, puede ser quizá en el Nuevo Testamento, quizá en el Antiguo Testamento, de algún ejemplo de grupo pequeño? Bueno, sí, y la lección justamente comenta acerca de esto. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, los versículos 21 al 25, cuando Yetro, el suegro de Moisés, recomienda a Moisés que él pueda hacer grupos de 1,000, de 100, de 10, y cada grupo pueda tener un líder, para que así de esa manera pues pueda gobernarse o juzgarse mejor al pueblo o las necesidades del pueblo. Ahí tenemos un primer ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y esto también lo manifiesta la sierva del Señor, voy a compartir una cita de lo que menciona en Testimonios, tomo 1, la página 653, acerca del caso de Moisés. Dice: Dios se propone que aprendamos lecciones de orden y organización del orden perfecto instituido en los días de Moisés para beneficio de los hijos de Israel. En el tiempo de Moisés empezó a haber un orden tal, como lo vemos registrado en Éxodo 18. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos estos ejemplos, ¿no? En Lucas 6, en Marcos capítulo 3. Y hay una cita en Hechos de los Apóstoles que dice lo siguiente: al ordenar a los doce, se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Y hay un asunto interesante que permíteme leerlo, por favor, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 justo tiene que ver con la organización de los doce. Versículos 12 y 13. Dice: en aquellos días, él fue al monte, a la montaña, a orar. Y pasó la noche, o sea, la noche entera pasó allí orando. ¿Quién? Cristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí menciona los nombres. Me llama la atención que primero fue a orar. Tuvo que consultar primero. Así es. Y eso es justamente lo que el texto de memoria para esta semana menciona, porque ¿a quién se le debe pedir más obreros para la mies? El dueño de la obra es Dios. Y Él es el que tiene que proveer. Él va a proveer y va a dar lo necesario y lo suficiente en personal, en conocimiento, en capacitación, en momento de elección mismo, para que su obra realmente tenga éxito. Así que la primera cosa que debemos centrar aquí es que los líderes deben estar su fe cimentada en el Señor y deben ser guiados y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y esa es la pregunta que yo te quería hacer a continuación. ¿Cuán importante es ser guiados por el Espíritu Santo y no por mis ideas ni por las ideas de un pastor, aunque hay que darle su respeto, pero que realmente seamos guiados por el Espíritu Santo? Ajá. Y haya éxito. Mira, estás incidiendo ahorita en un punto muy importante y realmente bastante delicado, porque muchas veces se confunde la obra de los hombres como la obra de Dios. La palabra de Dios claramente en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá conocer? Si el hombre se desliga de Dios, ya no haría la obra de Dios. Por más que estas obras sean buenas, ya no sería la obra de Dios. Habría desaprobación de parte del Señor. Hay una cita que quisiera compartir con respecto a esto. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 531, dice: lo que Dios requiere no son numerosas instituciones, grandes edificios, ni mucha ostentación, sino la acción armoniosa de un pueblo peculiar. En Marcos capítulo 3, claramente menciona que Jesús llamó a los que quiso. Eso es un asunto que debiéramos tener en cuenta. Jesús llamó a los que quiso, dice Marcos 3. Así que esta acción armoniosa, dice, de un pueblo peculiar, no es cualquiera, sino es el pueblo que el Señor llamó. Un pueblo escogido para Él y precioso. Cada uno debe ocupar su lugar pensando, hablando y actuando en armonía con el Espíritu de Dios. Entonces, pero no antes, eso es muy importante como lo menciona, muy interesante inclusive. Entonces, ¿cuándo? cuando esta persona se deja guiar por el Espíritu Santo. O sea, cuando piensa, habla y actúa conforme al Espíritu Santo manda. Entonces, pero no antes, será la obra un conjunto completo y simétrico. Significa que no existe organización, no existe planificación, no existe éxito en la obra de Dios si no hay dirección del Espíritu Santo. Amén. Y esta dirección del Espíritu Santo, de forma organizada con varias personas, pero en el ministerio personal, ¿cómo encaja el ministerio personal? De acuerdo a los dones espirituales en un grupo. Ok. Siempre se menciona que los líderes debieran tener la capacidad de ayudar a reconocer a sus liderados los dones que tiene para que estos los puedan poner al servicio del Señor. Esto es básico de lo básico, por decir así, en el liderazgo. Sin embargo, esto es necesario hacerlo de igual manera, teniendo el Espíritu Santo en la vida, porque un líder que no está tomado del Señor no va a poder reconocer esas cosas. La cita que te mencioné acerca de lo que dice Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo puede conocer? Todas las intenciones que hace el hombre alejado de Dios resultan siendo para mal. El corazón del hombre va de continuo hacia el mal, también dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tú mencionabas, es importante reconocer los dones y estos ayudarles a que puedan desarrollarlos y crecer para que puedan de esa misma forma o esa misma manera ponerlos al servicio de Dios. Muy bien. Ahora, Pastor Carlos, ¿cómo organizarse o cómo planificar o hacer planes o actividades para poder llevar a cabo la obra de grupos pequeños? Bien, como mencioné hace un momento, hay un hilo finísimo entre lo que es la obra de Dios y la obra de los hombres. Hay diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Los hombres podemos hacer buenas cosas. O desear buenas cosas. O desear buenas cosas, ¿no? Pero la aceptable a Dios es la que es producida por el Espíritu Santo como fruto. Eso es grato olor al Señor. La única forma de poder hacer esto es, como hemos mencionado, primero, ser guiados por el Espíritu Santo. Recibir la lluvia temprana diariamente. Y esto es a través del culto personal. Presentarnos ante el Señor como sacrificios vivos. Cuando nos presentamos como sacrificios vivos al Señor, entonces nuestra naturaleza se está sometiendo a la divinidad de Dios. El Señor entonces viene a mi vida, el Espíritu Santo trae la presencia de Cristo a mi vida, y es Cristo entonces el que vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y eso, esa lluvia temprana debiéramos recibirla diariamente. Entonces estaré dispuesto a escuchar, obedecer y ejecutar la voz de Dios. No necesitamos nosotros, Miguel, no necesitamos inventar la pólvora. Muchos líderes de la iglesia, cuando llegan al cargo y son departamentales, lo que quieren hacer es hacer una explosión como el anterior que estuvo en el cargo, no lo hizo. Y quieren hacer algo nuevo y algo novedoso. Y a veces se comete errores. Básicamente y claramente, y eso lo dice la sierva del Señor, es el método de Cristo que dará éxito a la obra. Y que promete también otorgarnos la lluvia tardía para terminar la obra. Finalmente. Amén. ¿Cuál es el fin de los grupos pequeños de organizarse, planificar, ser guiados por el Espíritu Santo en relación con traer almas a Cristo? Bueno, tiene un sentido, la realización de los grupos pequeños tiene un sentido de fortalecer a la iglesia, ¿sí? Pero recuerden esto, y mis queridos hermanos, recuerden esto también, que si no hay consagración personal, ¿sí?, no va a haber poder de parte del Señor en nuestras vidas. Es necesario el culto personal. y después el culto familiar. ¿Sí? Las reuniones que tenemos en grupos pequeños, como describía el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Deseo veros para comunicaros un don espiritual que os fortalezca, que nos fortalezca mutuamente, dice, a ustedes y a mí. Nos reunimos para fortalecernos espiritualmente. De tu comunión yo me fortalezco. De mi comunión tú te fortaleces. Y juntos, al reunirnos en grupos pequeños en la iglesia, nos fortalecemos mutuamente. Hay otra forma también de ilustrar esto. Es lo que menciona el apóstol Pablo. Creo que en 1 Corintios, donde nos habla acerca de organizarnos como está el cuerpo organizado. ¿Qué nos dice acerca de esto? Hablar de grupos pequeños es hablar de algo organizado. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y hay una cita también en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 68, dice, debe hacerse una obra, debe hacerse una obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Y aquí viene algo interesante. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. ¿Qué significa confirmados en la fe? Eso es solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que va a hacer que nosotros estemos confirmados y cimentados en la fe. Amén. Pastor Carlos, para ir finalizando, ¿qué nos puede decir acerca de lo que Dios envía a su pueblo por medio de Isaías, en el capítulo 58, el verdadero ayuno? Sí, Isaías 58 es un tema muy, muy importante y la sierva del Señor lo enfatiza bastante. Y perdón que le interrumpa, ¿qué rompe Isaías 58? Lo que rompe es justamente el orgullo, la enemistad, la vanagloria en el ser. Porque eso lo tenemos muy enraizado en nuestra naturaleza pecaminosa. Y Isaías 58 es justamente algo que ayuda a que nosotros reconozcamos esa situación. Y vamos a leer los versículos de Isaías 58 de manera especial, los versículos 6 en adelante. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es lo que el Señor acepta. Pero ¿qué pasa? Tanto en el pueblo de Israel en ese tiempo como en el pueblo espiritual de ahora, estamos llenos nosotros de religiosidad. Un asunto externo solamente. Cuando ni siquiera hay amor en nosotros. Y el Señor señala eso. Hay impiedad en nuestro corazón. Y aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso al Señor, dice 1 de Juan. Porque eso es verdaderamente ahora, en este tiempo. Hay dobles intenciones en las obras buenas que a veces nosotros vemos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mi corazón es así y necesito ponerlo en las manos del Señor. Tiene que ser quebrantado. Amén. Eso es lo que necesita realizarse. Cuando suceda eso, entonces, dice el versículo 8, nacerá tu luz como la alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Entonces se invocará, dice el versículo 9, a Dios y Dios vendrá. Es algo importante, Miguel, y quiero leer una cita justamente acerca de Isaías 58. Dice, he sido instruida para llamar la atención a nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprended la clase de obra que llevará vida a las iglesias. Hermanos, si sientes y ves que tu vida espiritual está muerta, si ves y sientes que la vida espiritual de tu iglesia está muerta, es porque falta obras como estas. que son producto, obviamente, del Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque realmente lo que hacemos con naturalidad es llenarnos a nosotros mismos y olvidarnos de nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos ido muy bien vestidos a la iglesia y hemos pasado al lado de un necesitado y ni siquiera nos hemos volteado para darle algo o siquiera para mirarlo? Y la Biblia bajo el brazo. Eso es actuar como los fariseos. Estamos actuando como los fariseos al olvidarnos de esas cosas. No necesitamos inventar la pólvora con esto. El Señor ya nos dijo qué hacer. Y aquí es la clave para poder diferenciar cuáles son los planes o la planificación de parte de los hombres y los planes de Dios. No necesitamos inventar nada, el Señor lo está diciendo. Dice más, que esto llevará vida a las iglesias, esta obra. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dásela. Cuando encontréis a aquellos que estén hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto, estaréis trabajando así como trabajó Cristo. ¿Cómo trabajó Cristo? De allí procede el método de Cristo. No es besar a los rosarios santificados por el Papa. Eso no es el método de Cristo. El método de Cristo está aquí, como Cristo obró. Isaías 58 lo manifiesta. Y no es casualidad que en Mateo capítulo 25... en el juicio de las naciones, Jesús diga, ¿no? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, porque cuando estuve hambre no me diste de comer, tuve sed no me diste de beber, estuve desnudo no me vestiste, estuve en la cárcel no me visitasteis, enfermo y no vinisteis a mí. Son las obras que manifiesta Isaías 58. Y la sierva del Señor lo dice, así trabajó Cristo. Cristo no solo predicó. Cristo, la mayor cantidad del tiempo que Él usó para sanar y suplir las necesidades de la gente. La predicación es algo importante, pero proféticamente la palabra de Dios se va a escasear. Y la profecía dice que ya va a llegar a ser imperfecta y se va a terminar. Y lo que va a quedar van a ser las obras. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice más, la santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella, en esta obra de misericordia. Así que esto es lo que nos manda el Señor. Y a esto se une la obra médico-misionera. Amén. Porque también tiene que ver con el asunto de suplir las necesidades de las personas. Va a haber un momento que ya no se va a poder predicar. La obra pastoral, la obra ministerial no va a terminar la obra. Va a ser la obra médico-misionera. Y si no nos estamos preparando, si no aprovechamos ahora el tiempo en aprender esta labor, ¿qué vamos a hacer? Amén. Cuando llegue ese tiempo. Amén. ¿Cuál es la conclusión, Pastor Carlos? Necesitamos diariamente recibir la lluvia temprana. Aquellos que reciban, dice el Espíritu Santo, van a recibir el sello de Dios, dice la sierva del Señor. Y no cerremos nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo. Dejemos que la persona amor, Dios es amor, realmente entre en nuestro ser. Y solamente mostraremos amor cuando la persona de Cristo, la presencia de Cristo, el obediente Cristo, esté en nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, por esta hermosa reflexión acerca de lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Dios le bendiga. Del quehacer en los grupos pequeños. Amén. Gracias, amigo y hermano, por habernos acompañado. La invitación de Dios es, hay un vecino, hay un amigo cercano a ti que necesita del amor de Cristo. Recibe tú el amor de Cristo e impártelo. Que esta sea la obra y la labor de todos los días. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en la próxima.